La ética. La ética debe estar presente en todas las actividades que realiza el ser humano, ya que el ser humano es diferente a los seres irracionales, como por ejemplo los animales. Entonces sería absurdo que un ser humano actuase sin ética. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la ética del docente. ¿Cómo influye la ética del docente en sus estudiantes? ¿Qué incidencias tienen? ¿Será que favorables o desfavorables? Para ello, pues vamos a tocar a grandes rasgos este tema. Se ha podido comprobar que cuando el docente actúa con ética, los resultados son favorables. Son favorables en el sentido numérico, en el sentido psicológico, en el sentido moral, en todos aquellos estudiantes que tienen un docente cuyas características cuenta con ética. Continuamos siempre hablando de la ética del docente. Claro que sí influye positivamente cuando a una persona se le trata con las normas que establecen sus relaciones con la otra persona. La labor docente es muy delicada. Por ello es que un docente debe tener mucha ética en la práctica pedagógica, ¿verdad? Ya que por ello fue contratado, ¿verdad?